piel, me revolvé el ayer. Y vomito, y vomito, y mi cuerpo se vacía. Es entonces cuando siento la pura poesía. Porque esta es una elección diferente. Porque con mi lepa inundaría todo el continente. Y daría alucinado a toda la gente. Cosa fue de huevo chorreando por su frente. Por su frente. Con tan buen juego,